espinos escamosos y áridos, llueve sobre los mirtos divinos, sobre las retamas densas de golosos aromas, llueve sobre nuestros rostros, silvanos, sobre nuestras manos desnudas, sobre nuestras ropas ligeras, sobre las frescas ideas que el alma anuncia como la buena nueva, sobre la fábula bella que ayer te ilusionó y que hoy me ilusiona. ¿Oyes? La lluvia cae sobre la solitaria verdura con un crepitar que dura y en el aire muta propicia las frondas más densas, menos densas. Escucha. Es el pino. Tiene un sonido y el mirto tiene otro y el enebro un otro, instrumentos diversos bajo innumerables dedos. Inmersos estamos en el espíritu silvestre de arbórea vida viviente. Tu rostro ebrio es tan mórbido de lluvia como una hoja. Cabellos huelen como las claras retamas. Oh criatura terrestre que tiene nombre, Hermión. Escucha, escucha. El acorde de las áreas cigarras de a poco más sordo se hace sobre el llanto que crece. Pero un canto se vierte más ronco que allí sale de la húmeda sombra remota. Se ralentiza, se apaga. Solo una nota, un tiembla. Resurge, tiembla, se apaga. No se oye la voz del mar, ahora se oye sobre la fronda toda repiquetear la fría lluvia que inunda, el murmullo que muta según la fronda, más densa, menos densa. Escucha,